ahí pasando el semáforo a mano izquierda en ese parque que se ve allá al fondito. Por allá que vale la pena. Más al fondito. No, había ido, pero no lo había visto. Cuando le pida el favor. Hay que. Laura. Pollo pollo pilla, pollo pizza carne. Dale, piano. Pollo pizza carne. Pollo pizza carne. El bebé es pollo pizza carne. Ya se les olvidó el nombre. Paradero para niños, para miren, ahí está Clarelandia. Allá al fondo. Allá se alcanza a ver. Segundo Rompoy. Miren aquí a la derecha, por favor, en el Rompoy. Un elefante blanco, ahí hay un elefante blanco que sí ya hace años que está ahí. Está el supermercado. ¿Cuál supermercado está ahí? El Líder. Me enamoré de Bogotá. Bueno, conocimos un punto muy importante del cual nos vamos a acercar también, que son un poco los límites de la localidad. Que queda por aquí también. Taza la Igualdad. Cementerio El Apogeo. Algo característico de la localidad, que es Bosa Estación. La casa, ¿Quién era la estación tren. De quién? Del tren. ¿Alguien alcanzó? Sí. No, yo sí alcancé a montar en tren para la Sabana. En tren, pero nunca tuve la oportunidad de venir ahí. Yo iba en tren. A Suacha. Yo fui a Suacha en tren. Y a Paca en tren. Laura, ¿y ahí se va a volver un punto de Metrocable? No. No, ahí va a ser, ahí va a ser del tercer, de los trenes de carros, creo. Va a ser uno de los trenes de carros. ¿Alguien alcanzó el tranvía? Sí. Oh, yo sí. ¿Sí? No, yo sí. Y el municipal, ¿qué parecía? Yo alcancé al cebollín. En el tranvía de Bogotá había como la tarjeta tu llave, pero resulta que esa tarjeta tenía dos categorías, ¿sí? Y dependiendo de esa categoría usted se podía subir. Estaba el ejecutivo y el mochilero. Y él se llamaba algo así, pero se llamaba, era obrero. Es obrero, sí. ¿Era el bus que iba a no? No, era bus, no era bus, era tranvía. Claro. En la parte derecha, en esta parte de acá, que va la industria florera, hermano. Sí, señor. No, acá, mire, acá, mírelo. El éxito. No, el Lloreda queda aquí donde queda el éxito. No, yo porque yo saqué de ahí, saqué alambro para amarrar algodón. Lloreda, hermano, aquí queda en Cali. ¿Sacó qué? Yo saqué de ahí alambro para amarrar. Es alambro. Y ahí era una trifiladora, eso era trifiladoras para. Una trifiladora es una fábrica donde adelgazan las varitas, donde procesan hierro y adelgazan. Se llaman trifiladores. Trifiladora. Triplican el. Yo saqué de ahí para Magangué. Llevé. Uy, ¿usted conoce Magangué? Claro, yo conozco Magangué. Magangué queda para el lado de Lorica. No. ¿De Lorica? Allá. Allá hay un puente que es el único puente que es quebrable y se sube cuando iba pasando el ferry o el barco. Y él se subía, abría el tren y pasaba. ¿Bolívar? ¿Es una tripeladora? Ustedes imagínense que Mi abuelo montaba en un transporte y se llamaba Tu Llave. Yo manejé Puente Grúa ahí. Yo manejé Puente Grúa ahí. Una noche manejé Puente Grúa ahí. Y aquí, si alguna vez me quieren invitar. Y en las hilanderías de Bogotá, en las hilanderías de Bogotá tenían una llama. Una llama ahí afuera. ¿Y sabe qué hacía la llama cuando se le acercaba la gente y la escupía? ¿Sí? Hemos llegado a una llama animal. Ah, ok, iba a ser nuestra primera parada.